Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su programa del día de hoy, Conoce tus biblioparques. El día de hoy, en ausencia de la conductora Ángeles Olveda, queda a cargo Cristian Martínez, a quien le doy la más cordial bienvenida a Brisa Trueba, así de es. Biblioparque Sur. Hola, buenos días. Y a Karen Rosales, también bienvenida. También, gracias. Buenos días. Platíquenos ustedes qué actividad realizan dentro de Biblioparque y cuál es su puesto ahí dentro de Biblioparque. Bueno, mi nombre es Brisa Trueba, yo soy la coordinadora de la biblioteca de Biblioparque Saltillo Sur y pues nos corresponde todo lo que tenga que ver con libros. También manejamos dentro de la coordinación de biblioteca lo que son los cursos de sensibilización visual y cursos braille. Contamos con lo que es la maleta viajera, préstamos a domicilio y pues guiar ahí en la biblioteca, dar la sugerencias, etcétera. Y también tenemos por ahí otros proyectos que vienen siendo, Karen, platícanos un poquito. Bueno, próximamente vamos a tener un maratón, que eso es lo que estamos planeando ahorita. Vamos a tener actividades con secundarias también. Próximamente vamos a tener una actividad dedicada especialmente maratón a secundarias. Primero vamos a tener un maratón de lectura. De lectura. Ajá. Este va a ser para personas, está pensado en personas con discapacidad visual. Personas invidentes y débiles visuales están todos invitados, pero va a estar abierto al público en general. Así que quien quiera acompañarnos va a ser bienvenido. Ese va a ser próximamente en el mes de octubre. En noviembre también vamos a tener una actividad con motivo de la Revolución Mexicana. Ese va a ser una actividad específicamente con secundarias. Vamos a tener aproximadamente 10 secundarias invitadas. Y ese va a ser un rally. Un rally. Un rally deportivo y de conocimiento. Como el año pasado, ya tuvimos uno en el sur, nos fue muy bien, hubo premios muy padres para la secundaria, fue un proyector al primer lugar. Ya sabes que en la secundaria todo mundo quiere proyector en su salón, entonces una forma de ayudar a las escuelas fue conseguir mediante un patrocinador, que fue Colimpio, un proyector pues muy bueno, de casi 10,000 pesos. Entonces eso fue lo que se llevó el primer lugar, que fue la secundaria general número 16, la que está en Pedro Figueroa. Entonces, como era piloto el año pasado, nos fue muy bien. Fueron 7 escuelas el año pasado, entonces ahora pretendemos invitar a 10. A 10 más. A 10 más y que se beneficien más secundarias, ya que el primer lugar fue ese, el proyector, y segundo y tercer lugar fueron equipo deportivo. ¿Cómo ves? Pues muy, muy bueno Biblioparque Sur y Norte, que están muy llenos de actividades, tanto para personas con discapacidad y público en general. Sí. Lo que a mí me ha dado ansias de seguir y sobre todo preguntarles a ustedes como coordinadores de bibliotecas y en diferentes otras actividades, ¿cómo ven ustedes el apoyo a las personas con discapacidad? Ya sea las personas invidentes o alguna persona que tenga una discapacidad motriz o una otra cosa. ¿Cómo lo ven ustedes desde su perspectiva, fuera de su horario de trabajo? Uh-huh. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, a nivel sociedad sí nos falta mucha cultura de inclusión de las personas con discapacidades. Por eso los biblioparques están poniendo su granito de arena con este tipo de cursos, por ejemplo el de inclusión. El año pasado también se llevó a cabo un diplomado de inclusión de discapacidad visual, ya se terminó en el mes de junio y se está pretendiendo que en el mes de marzo inicie otro, pero otro diplomado de inclusión de discapacidades, o sea, ya va a abarcar todas las discapacidades. ¿Esos diplomados quién los toma? De público en general y en especial maestros que están frente a grupo y que les llega a tocar alumnos invidentes, alumnos que usan silla de ruedas, que a lo mejor en su momento no supieron cómo manejar esta situación y es por eso que se están preparando. Y es impartido por la Secretaría de Educación en conjunto con Biblioparques, entonces es un diplomado con validez para ellos, oficial, para los maestros, y pues a uno como madre de familia puede ser que pues quieras prepararte. Claro, uh-huh. Siempre estar a la vanguardia, como así quien es, dice, y estar en forma y a cuadro, como quien dice, y más que los maestros se capaciten, porque a veces no saben de qué manera reaccionar ante una discapacidad visual, sí, motriz, uh-huh, o ya sea cualquier otro tipo de discapacidad que tenga alguna persona. De esta manera, ¿ustedes creen que Saltillo está en progreso, está a la vanguardia? Pues sí, a lo mejor un poco lento, pero de que se está haciendo algo, se está haciendo. También claro, por parte del gobierno municipal, estamos viendo en el centro de la ciudad que ya hay banquetas para invidentes. La calle de Victoria es lo que hemos estado viendo un poco más. Así es, entonces como que esa es la consigna por parte de nuestro alcalde, él está haciendo lo suyo y también con nosotros estamos haciendo lo nuestro, claro, que son a través de estos cursos de sensibilización. Y como te digo, el diplomado de inclusión de discapacidades va a estar muy bueno, yo pretendo tomarlo también, porque llegan a la biblioteca de todo tipo, entonces hay que darles el servicio y adecuado. Sin discriminación. Claro, dentro de esos cursos que ustedes toman, ¿se capacita todo los biblioparques, todo el personal de biblioparques, o solamente, exclusivamente a las personas de la biblioteca, ya sea para alguna actividad dentro de los cursos? A todos se les da oportunidad, ¿sí? Algunos no les nace, pero sí se les hace la invitación. Y en los biblioparques sí te puedo decir que la mayoría tenemos todos los cursos que nosotros mismos impartimos, porque para dar un curso tienes que prepararte. Claro, primero para saber. Así es, para recomendar. No de que ya me dijeron cómo hacerlo, no. Tenemos que involucrarnos, tenemos que tomar los cursos para poder tener la experiencia, porque es una bonita experiencia el curso, claro, de sensibilización, y así poderlo reproducir ante los que pidan este curso. ¿Cuántas personas se han inscrito, si es que ustedes tienen la estadística o el dato, a aquellos diplomados que se han llevado a cabo dentro del Biblioparque para personas con discapacidad o algún otro taller, ya como lo estamos mencionando, que es el de Braille y el otro, ¿cuál era? El de Braille. El curso de sensibilización visual. Bueno, en el diplomado que hubo el año pasado fueron inscritas 60 personas, ¿verdad? Así es. Casi 60 personas. En su mayoría eran profesores o eran alumnos de la escuela normal que querían prepararse, sí, querían estar preparados. También había público en general, pero en su mayoría eran profesores. En los cursos de sensibilización visual hemos llegado a tener hasta 60 personas en un solo curso. Esos cursos nosotros los damos en las escuelas que nos lo soliciten. Si en alguna escuela les llega algún alumno invidente o simplemente quieren que los chicos estén preparados, nos hablan y nosotros vamos a la escuela. Nos ha tocado ir a escuelas secundarias de hasta 18 grupos y los atendemos a todos, pero por ser tantos grupos lo dividimos. Atendemos grupo por grupo y en ocasiones nos juntan de dos en dos, pero son por mucho 70 personas en un solo grupo. Tratamos de que ellos se pongan en los zapatos de una persona invidente, les tapamos los ojos, hacemos actividades con ellos, actividades donde ellos desarrollen el tacto, el olfato, el oído, donde les prestamos un bastón y tratan de caminar con los ojos vendados. Claro. O bien les explicamos cómo guiar a una persona invidente para que ellos, si en algún momento se llegan a topar con alguna persona, sepan cómo ayudarlos, que sepan qué se siente vivir sin ver, pero que también sepan cómo ayudar a esas personas, no nada más que vivan experiencias, sino que sepan cómo dirigirse a ellos. Entonces, nosotros hemos dado ese curso pues a más de 3,000 personas, ¿verdad? Sí, en las escuelas. Personas. Sí, porque hemos ido a escuelas secundarias, escuelas primarias, incluso a kinder nos han hablado. En esos casos tratamos de adaptar el curso para los niños más pequeñitos. Hacemos actividades con ellos más breves, pero también que conozcan, porque pues ellos también no están exentos de conocer a una persona, claro, o de toparse con alguien y también que no les sorprenda, que sepan por qué pasa y cómo pueden ayudarlos. ¿Cómo han reaccionado los chavos? Digo, los de secundaria, porque ya son unos chavos que pues me tocó vivirlo y y la verdad. ¿Te acuerdas de tus tiempos? Me acuerdo de mis tiempos. Un saludo a los maestros de la técnica número 37, que aquí tengo a una bueno, nunca me dio clases ni nada. Gracias pero, a Dios. Pues, te libraste, soy buena maestra. Risa. Nunca claro me tocó, que sí. Pero la recuerdo con mucho gusto y algunos maestros míos también los recuerdo con mucho gusto. Pero como éramos tremendos en esa época, sí, y la verdad, mis respetos para los maestros de secundaria, sí, porque verdad, están sí lidiando con los chavos y jóvenes que andan al flor de piel con todo. Pero bueno, ¿qué les parece si seguimos y vamos a un corte y continuamos? Okay. Vamos a un corte. Con amor te busqué un colmenar, te llevé de la mano, no dormí fabricando la miel que te alimentará con el polen más fino del mundo. Construí tu cama, trabajaba panal por panal mientras descansaba. Son las 9 con 15 minutos. Temperatura 25 grados. Humedad 54%. Escuchas Cultura Saltillo en línea. La dimensión de la radio por internet. Órgano del Instituto Municipal de Cultura de Saltillo. Todo a tu alcance en una misma estación. Hola, mi nombre es Cristian Martínez. Te invito a que escuches tu programa Mesa de Ronda. La presencia activa de la cultura y la comunicación, este y todos los viernes en punto de las 11 de la mañana y a las 6 p.m. por esta estación. ¿Qué tal, amigos? Soy Chevo Molina y quiero invitarlos a que escuchen el programa Rock, rock Conversaciones, con lo mejor de los clásicos del rock en inglés y en español, 50s, 60s, 70s. Todos los lunes a las 11 de la mañana y a las 6 de la tarde. No se lo pierdan. Hola, soy Ángel de Valle y te invito a escuchar La Manzana de Newton, en donde charlaremos acerca de cómo funcionan las cosas, biografías, descubrimientos y avances en el mundo de la ciencia y la tecnología. Todos los miércoles a las 9 y 17 horas. No lo olvides, La Manzana de Newton. Cultura Extramuros, todos los viernes a las 10 de la mañana, repetición 7 de la noche. Todo sobre el acontecer cultural en nuestra ciudad. Mi nombre es Homero Craig y los espero en Cultura Extramuros, en Cultura Saltillo en línea. Hola, mi nombre es José Juan Mesa Ramírez y Sergio Velázquez Ávila. Los esperamos todos los viernes a las 9 de la mañana y a las 17 horas en tu programa Bombero Contigo, en donde vas a escuchar recomendaciones, temas de seguridad y prevención en tu casa. Hola, soy Ángeles Olvera. Te invito a que escuches nuestro programa Conoce tus Biblioparques. Estaremos dando información deportiva, cultural y educativa. No te olvides. Conoce tus biblioparques. Hola, soy Claudia Dávila. Y yo soy Amal Esper, del Instituto Municipal de la Mujer. Y los invitamos a que nos escuchen todos los martes a las 9 de la mañana en su programa Mujeres cerca de ti. No falten, las esperamos. Ya regresamos aquí a tu programa Conoce tus Biblioparques. Te invito a nuestra red de comunicación, que es www.culturasaltillo.com.mx, y también en Facebook nos buscas como Cultura Saltillo en línea, nos das un me gusta y tienes acceso a fotografías, estatus y sobre todo puedes visitar las diferentes dependencias municipales y diferentes programas de nuestros demás compañeros, donde puedes ver comentarios, sugerencias, temas y todo lo más relevante sobre Cultura Saltillo en línea. Estamos el día de hoy hablando con la licenciada Brisa Trueba y Karen Rosales, que vienen de Biblioparque Sur y Norte, dos. Sur. Bueno, nosotros son del sur, pero vamos a incluir a los dos biblioparques. Sí, para que no ¿verdad? Se sientan para mal. Que no se sientan más. Ya que estamos hablando de temas de inclusión y discapacidad, pues hay que incluir a los dos, ¿verdad? Estamos hablando sobre los cursos de verano, pero nos fuimos a un corte y estamos hablando sobre los alumnos rebeldes, que ya estamos en este regreso a clases. Que vienen con todo. Yo les platicaba aquí afuera, decía, pero ¿cómo es que los maestros de secundaria están al frente de 35, 40 alumnos? No, son de 55 más 55. O menos, los grupos a los que hemos ido, ¿verdad, Karen? Sí, los más grandes. Chiquitos han sido los de tercero, yo creo que ya donde van saltando, lamentablemente, porque ya a tercero llegan menos, sí. A lo mejor 40, cuando menos. Bueno, yo recuerdo que sí, como unos 40 más o menos, que fuimos los que sí terminamos, nos graduamos. Que se fueron así de panzazo. Sí. Sí, más o menos son los de 40, pero de primero y segundo sí 55 llegan a alcanzar. más que nada en la secundaria 16, me acuerdo, ahí eran grupos grandes. Uh-huh. Te comentábamos acerca de estos cursos de inclusión visual. Uh-huh. Pues cuando nosotros vamos y los impartimos, se les dan a los alumnos. Sí, a los alumnos y a los maestros. Okay, están los maestros también con el grupo y a los alumnos se les está impartiendo el curso. Así es. Okay. Y también los maestros participan. Ajá. Okay. Ellos no hay inclusión ahí que dicen, no, los maestros no, parejos. Todos, porque tanto el alumno como el maestro necesitan de la preparación. Claro. Para poder dar un servicio adecuado a sus alumnos. Sí. Entonces, como son actividades muy padres, donde ellos se tienen que tapar los ojos, entonces sí hemos captado la atención de todos los alumnos de secundaria, los más difíciles. Han captado que siempre el objetivo. Más difícil. Sí, el objetivo sí. Realmente es solidarizarnos con estas personas. Y se ha logrado. Y se ha logrado, sí. Y saberles dar la ayuda que necesiten en su momento. A mí de repente, yo sí me sacaba a veces de onda, como quien dice, que los alumnos más rebeldes me tocó y lo sigo viviendo. Los alumnos más rebeldes son los que terminan y son los que andan en la, como que dicen, en la punta. Me ha tocado. Andan siempre en la punta. Siempre. De hecho, nosotros lo hemos visto también. Sí. En los cursos, al principio empezamos a platicarles a los chicos de qué se trata el curso, cuál es el objetivo, y como que se muestran un poco apáticos, no les interesa o no les llama la atención. Empezamos a desarrollar el curso, empezamos con las actividades. Y ellos son los que se ofrecen a participar, los que vemos más inquietos, más rebeldes, que pensamos que no nos están poniendo atención, son los que se ofrecen a participar. Incluso en una escuela nos tocó que el muchachito más inquieto de todos, yo lo veía todo el curso, lo vi que estaba distraído. Y por no causar más ruido para la clase, lo dejé, le estaba escribiendo y no nos estaba poniendo atención. Sí. Que pues si le digo, lo voy a poner en evidencia en frente de este grupo, mejor lo dejo. Y lo dejé hasta el final. Y se acercó y me da, todo el rato se la pasó escribiendo una carta. Se acercó y me la dio. Me dice, ten, esta carta es para Lulu. Lulu es la compañera invidente que nos acompaña a dar el curso. Okay. Todo el rato se la pasó escribiendo una carta en donde le agradecía a Lulu por haberse tomado el tiempo de ir al curso, por enseñarle la necesidad que ella tiene y dándole toda su admiración, claro. Podría decirse, diciéndole que la admiraba por haber logrado lo que ha logrado, por todo lo que tiene que pasar. Y por soportar incluso muchas veces burla por ignorancia de la gente que no conoce. Y la verdad sí me sorprendió ese muchacho, que yo lo veía muy inquieto, muy rebelde. Y él fue el curso se la pasó escribiendo una carta para Lulu, en donde le daba todos sus respetos y su admiración. O sea, ahí son cosas como que de estar al pendiente. Sí. Porque a veces dice, es que el niño no me pone atención de plano, no sé qué hacer, ya el maestro. Pero a veces esos alumnos son los que brillan más, son los que llegan a terminar su nivel preparatoria. O ya hablando sobre su universidad, me ha tocado y lo he visto y yo estoy 100% seguro de que todos mis compañeros que estuvieron ahí conmigo en la secundaria, los que pensé que eran más inteligentes que yo, porque sí había unos más inteligentes en algunas materias. Había más inteligentes porque yo era muy inteligente, ya sabes. Me tocó que no terminaron, preparatoria. Y los que eran más desordenados ahorita andan en otro país o andan haciendo otras cosas, o terminaron su licenciatura o están por terminar. Y yo me quedé así como que, pues bueno, ahí les falló un poquito la estadística y no sé de dónde se basan los maestros para decir de que mira este alumno. No, ahí es cada quien cómo le eche ganas, pero bueno, ya ese es otro tema. Pero muy importante, porque decías cómo van a la secundaria y imparten este curso porque son un desastre. Pues sí, pero como maestro, yo soy maestra de secundaria, y uno como maestro debe de ver qué actividades sí poner, qué omitir, o sea, de qué manera y puedes lograr tratar con los alumnos, porque como andan a la flor de piel con la hormona, todo lo que da, pues dices, es que a veces estos alumnos me la pueden agarrar por otro lado, o qué ha pasado. Sí, ha pasado. Pero ahí es cuestión del maestro, del que está dirigiendo, del guía, de saber, a ver, espera. Poner orden. Aquí no estamos hablando de esto, estamos con esto, por favor pon atención, si no quieres te puedes retirar. Es una estrategia que yo siempre la llevo a cabo porque se quedan así como que, ay, bueno, está bien, ya voy a poner atención. Sí, claro. Entonces, sí. Te digo, captamos la atención, se lleva a cabo y nos ha ido muy bien. Hemos en una semana impartido el curso como a 1,200 personas, ¿verdad? 1,200 en personas. Una sola semana. Es un buen número de estudiantes y de maestros. No te puedo dar el dato exacto de todo el año que llevamos, pero si son muchos, estamos muy contentos nuestro trabajo y pues estamos siguiendo con nuestro granito de arena. Sí, claro, y sobre todo tratar con alumnos, como lo dicen, rebeldes, y con alumnos que a veces traen problemas desde su casa, sí, y los llevan a la escuela. Me tocó también dos o tres compañeros míos de que decían los maestros, es que de plano el alumno, o sea, ya hablé no con él, sus compañeros también lo ayudan y de plano no podemos con él. Ahora hay que hablar con sus padres para ver qué situación está pasando dentro de su familia, que el alumno viene con una actitud que pues retante, o sobre todo que no quiere poner nada de su parte. Y a veces sí nos quedamos diciendo, o sea, qué buena onda del maestro, aparte de que el maestro quiere ayudar al alumno, ahora también van a hablar con su familia para saber qué es lo que le está pasando en su casa y cómo poder darle mayor solución. Porque a veces decimos, no, es que el alumno viene así. No, pues ya, como maestro te olvidas. Así. Yo enseño y doy mi clase y si quiere el alumno, pone atención, no es su problema. Pero ya es un buen gesto de parte del alumno que él pues hable con los maestros de apoyo, como quien dice, para que hablen con los papás para ver qué situación está viviendo el alumno dentro de su familia. Porque todo trae un fondo. Sí, claro. Y realmente todo está en casa. Todo. Nada de que es que el niño... No. O sea, la mamá tiene que poner orden y para eso también nosotros como Biblioparques tenemos varias actividades para ayudarlos. También te puedo decir que no es de mi departamento, pero sí de Biblioparques, el departamento de psicología, claro, que totalmente gratuito, uno va, hace su cita, porque muchas veces la familia completa necesita una ayuda psicológica y ahí estamos para la orden. ¿Han y canalizado ustedes algún tipo de incidencia dentro de lo que acabas de mencionar? ¿Se ha dado algún caso en especial que ustedes podrían hablar sobre eso? Mira, cuando vamos impartimos el curso, es muy difícil que nos podamos dar cuenta porque no podemos juzgar en las 3 horas que estamos en la escuela, pero los maestros se nos han acercado para pedir ayuda. Oye, es que necesitamos ayuda con este alumno en este sentido, que realmente son para el área de psicología, y lo que hacemos es canalizarla con la psicóloga. Y ellos ya se ponen en contacto, pero sí se nos han acercado los maestros para sugerirnos, para más que nada pedir información, y sí han ido al Biblioparque. Ya tenemos una psicóloga que estaba, en la tarde en el norte, estaba desperdiciada, entonces ya la pasaron al sur porque es donde más se requiere la ayuda psicológica, entonces toda la mañana ya está lleno. Y por la tarde está otra psicóloga, está todo el día, entonces tú vas, haces tu cita y ya sabes. ¿A dónde podemos hablar nosotros? Digo, yo como maestro y padre de familia, ¿dónde podemos hablar para mayor información? Y sobre todo, si yo quiero que ayuden a mi hijo o a la familia en general que traen algún problema, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, mira, te puedes comunicar al 489-1127. 489-1127. Ahí con quién puedo hablar o con quién me contesta. Con la que te conteste, la recepcionista te puede dar la información que tú quieres. Si quieres ir con la psicóloga, te puede decir qué día te puede recibir. Y ya en la primer cita, pues la psicóloga y el padre de familia y el alumno es los que se ponen de acuerdo y las terapias que va a tomar. Ahí la recepcionista se encarga de todo. No te puedo decir algún nombre porque todos tenemos la información a la mano. Ella tiene la agenda de la psicóloga y fácilmente te puede dar una cita. Y en el norte... El teléfono es 180 07 terminación 81 82 y 83, son 3 líneas. Igual quien también te conteste, ahí sí, le preguntas qué dijo Brisa y Karen Rosales de Biblioparques, que hablara y que le diera información, ¿verdad? Y luego de todo lo que ustedes hacen, ¿se lleva algún control, alguna canalización después de todo lo que ustedes van y imparten en los cursos? O ya sea alguna persona que, ¿sabes qué? Necesito ayuda con mi hijo, o el maestro, necesito ayuda con esto, ¿ustedes le dan mayor seguimiento? Sí. Por ejemplo, una de las primeras escuelas a las que fuimos a impartir este curso fue el año pasado, a inicio de ciclo escolar, fue en la Escuela General número 16, en Pedro Figueroa, porque ahí hay una niña invidente. Entonces fuimos y dimos el curso, más que nada específicamente a su grupo. Para que tuvieran el conocimiento de cómo poder ayudarla. Después ella se puso en contacto con Eduardo Higa Moses, allá en el norte. Entonces él le dio seguimiento a ella para que aprendiera braille, porque la chavita sí sabe, pero no tanto. Entonces ella y quería redes sociales. Redes sociales.

en donde acabaron con todo lo que teníamos en Biblioparque, con todas nuestras fuerzas y nuestras energías y todo. Tuvimos 350 niños que tuvimos en el curso. Era desde 6 años hasta 12, eran los niños. Tuvimos muchísimos voluntarios que nos ayudaron, jóvenes que estaban haciendo su servicio social en la preparatoria, y chicos voluntarios que también estuvieron dispuestos a ayudarnos en todas las actividades que tuvimos durante el curso de verano. El curso empezábamos con actividades deportivas, después teníamos manualidades, teníamos una hora de experimentos, y a la coordinación de biblioteca se nos asignó una hora de, bueno, era la hora de la lectura, se llamaba. Pero lo que hacíamos nosotros en ese tiempo que nos daban era que contábamos un cuento a los niños, pero no era nada más de ir y contar el cuento, sino que todos los compañeros de biblioteca y algunos de otros departamentos nos ayudaban a caracterizarnos y representar el cuento para los niños. Lo actuábamos, si bien no somos unos actores profesionales, pues sí somos personas que lo hicimos con todo el corazón para los niños. Lo hicimos, nos preparamos, nosotros mismos hicimos mascaritas, improvisamos vestuarios, nos preparamos leyendo el cuento varias veces, ensayándolo desde semanas antes para que a los niños les gustara. Y yo creo que se logró el objetivo. A todos los niños les gustaba mucho, todos platicaban, ¡ay, qué padre estuvo el cuento, maestra! O, maestra, es que a usted le tocó ser hoy una viejita. O me gustó mucho cuando se disfrazó de abeja. Todos los niños siempre tenían... O sea, dentro de los cursos ustedes se caracterizaban ya, sí. Y era de la manera que recreaban el cuento. Sí, a mí me tocó estar al frente de un grupo con mis niños. Sin pena. Dijo el otro sin pena, no me daba pena el pánico escénico. No, o sea, yo tenía que estar al frente de mi grupo, toda la mañana andaba con niños en las actividades deportivas, en los experimentos y todo. Cuando los mandábamos al recreo, aprovechábamos todos los que nos tocaba participar en ese cuento, nos veníamos en lo que los niños comían su lonche, andaban jugando un ratito, nosotros nos metíamos, nos caracterizábamos, preparábamos todo para cuando ellos entraban del recreo, nosotros ya estar listos, porque todos los días después del recreo era cuando se les contaba un cuento. Entonces aprovechamos esa media hora que los niños estaban afuera para nosotros prepararnos. Cuando los niños entraban, nos acomodábamos todos alrededor de una de las áreas de la biblioteca y nosotros les representábamos este cuento. Tuvimos el cuento de Pinocho, el de la princesa de las botellas, hicimos el cochino feroz, los tres lobitos y el cochino feroz, hicimos el de Mina Chao, ¿cómo se llamaba? La escoba de la viuda. Maestra, lobo lobito. Hicimos la escoba de la viuda. Hicimos muchos cuentos. Que claro. Buenos, malos y peores. Buenos, malos y peores. Y sí, era muy padre también escuchar a los niños todos los días, maestra, hoy vamos a tener cuento, ¿y qué cuento nos van a contar? O sea, los niños ya estaban esperando esa hora porque les gustaba. En algunos invitábamos a niños a participar con nosotros. Participaron compañeros de todas las áreas, los de deporte, los de cultura, los de biblioteca, éramos los de cajón, siempre teníamos que estar ahí. Pero sí, se trató de incluir a todos los compañeros, tuvimos apoyo de muchos, incluso de voluntarios, también se ofrecían para ayudarnos durante los cuentos, y fueron actividades muy bonitas, actividades que a los niños les gustaron, y lo sabemos porque ellos mismos eran quienes nos decían, claro, que les había gustado la actividad, que cuánto les íbamos a poner. Maestra, es que me gustó cuando usted se disfrazó y también dijo esto. Maestra, es que me gustó mucho el personaje que salió de tal cuento. Siempre tenían un comentario bonito para nosotros, algo positivo. Ajá, cuando un compañero era Yepeto en Pinocho, entonces pues el compañero es canoso y así, entonces los niños, ¿por qué usted es Yepeto y viene aquí con nosotros? O sea, como que, ¿qué onda con usted? Es Yepeto. Entonces estuvo muy padre todos los cuentos. Claro. Sí, porque ese compañero estaba en el área de experimentos durante el curso, él estaba ayudándoles a hacer su experimento, las actividades y todo, y lo vieron en el cuento que era Yepeto. Entonces subieron, oye, tú eres Yepeto, ¿verdad? Cuando lo vieron en los experimentos. Yo me acuerdo de ti. Sí, le decían, tú eres Yepeto, ¿qué estás haciendo aquí? O lo veían que ponía pelucas para estar en su hora de científico loco, se ponía pelucas y todo. Tú te pareces mucho al Yepeto del cuento. No, le preguntaban, pero no nos se daban cuenta que... Que era el personaje. Éramos, sí, nos reconocían. Y salían los niños con preguntas y con comentarios que a nosotros nos motivaban también a seguir con las actividades que teníamos. Siempre hubo un comentario lindo por parte de los niños. Dentro de las actividades del curso de verano, ¿quién seleccionaba las actividades y cómo las seleccionaban de acuerdo a su edad? Estuvo a cargo de la licenciada Lili Melo, que es la subdirectora de cultura en Biblioparque Sur. Lili Melo y Roque Campos en el norte. Ellos fueron los que diseñaron las actividades en base también a la experiencia del año pasado. El año pasado hubo actividades buenas, sin embargo ahora hicieron una mejor selección de las actividades, entonces omitieron, por ejemplo, el año pasado se hizo una piñata, este año no se hizo, pero se hicieron otro tipo de manualidades. Entonces, a cargo de ellos es el que está el diseño del curso de verano. Y nuestra participación se limita nada más a lo que son el fomento de la lectura, que son los cuentacuentos. Dentro de los cuentacuentos, ¿ustedes seleccionaban el cuento o sí, todavía ellos intervenían? No. Ahí sí que nos decían, ustedes son los cuentacuentos, el fomento de la lectura, y ya es mi actividad nuestra. ¿Y ustedes cómo seleccionaron? No, pues es que a mí me gusta Pinocho. Yo me acuerdo cuando estaba chiquilla, la maestra no me lo contó como yo quería y ahora yo lo quiero contar. Tomamos mucho en cuenta el tiempo. El tiempo. Íbamos a tener por mucho media hora. Entonces, muchos de los libros que tenemos en la biblioteca se ven pequeñitos, pero en realidad es muchísimo el texto que trae el contenido, entonces sí se extendían un poquito más. Sí, porque hay maestros, yo recuerdo que había maestros que se iban mejor porque tuvieran dibujitos. Ajá. El dibujito era el que cubría mayor espacio dentro de la hoja, y decía el maestro, no, pero ya cuando ibas, los primeros dibujos eran como que, ay, mira. Entrada. La entrada. Pero después el contenido ya era un poquito más pesado. Sí. Entonces lo que hicimos fue que entre todos nos pusimos a leer, buscamos, hicimos una selección grande de cuentos que considerábamos que eran apropiados para los niños que íbamos a tener en ese momento, que les iba a gustar. Entonces, de todos los que seleccionamos, nos pusimos a leer. Todos leíamos un cuento cada quien, tomando tiempo. De que, yo leí estos tres cuentos. En este fueron 20 minutos, en estos fueron 25 y en este fue media hora. Entonces, empezamos todos, leímos. Nos platicábamos entre nosotros si nos había gustado, si no nos había gustado, cómo lo podíamos representar con los niños y el tiempo que habíamos hecho. Sí. Y de toda esa lectura que hicimos y de los comentarios que hubo entre nosotros, de ahí fue donde se hizo la selección. Y al final nos quedamos con un total de 10 libros de todos los que teníamos, y de esos 10 todavía tuvimos que ir descartando, porque... El tiempo. Hubo otras actividades. En el lugar de nosotros se le dio oportunidad a una persona más que fue, se ofreció para hacer una actividad con los niños, y ahí teníamos que ir descartando nosotros, pero fue como lo hicimos. Estuvimos leyendo, yo creo, 6 semanas antes empezamos a buscar libros, leer, prepararnos, empezar a hacer las máscaras. Ya cuando tuvimos seleccionados los cuentos, empezar a hacer máscaras, ver cómo nos podíamos caracterizar. Sí, disfrazar, qué ropa podíamos traer, qué podíamos mandar a hacer que no nos saliera también tan caro, porque pues en realidad para eso no teníamos presupuesto, fue todo improvisado, sí. Pero pues quedó. Pero salió muy bien. Sí. Salió muy todo bien. De acuerdo al tema. Entonces, pues los niños muy contentos de ver al Cochino Feroz, a Pinocho. De hecho, Pinocho fue una mujer, ¿verdad? Sí, Pinocho era una compañera. Bien peinadita, con su gorrito, y entonces... Con pelito de niño y toda la sí, cosa. Sí, ella toda la vida, pero muy padre. Dentro de las actividades, ¿cuántos niños se recibieron en Biblioparque Sur y Norte? Si es que tienen el dato. Sí, fueron 700 niños. 700 entre ambos biblioparques. Sí. 700 niños, ¿durante cuánto tiempo? 2 semanas, exacto. 2 semanas. Sí. ¿Cómo lo hicieron? Digo, ¿cuántas personas son las que estaban a cargo de todos? ¿O era todo el Biblioparque que estuvo a cargo? ¿O cómo estuvo? Bueno, pues estábamos todos divididos. De deportes, de cultura, de biblioteca. Nos pidieron a ciertas personas que apoyáramos estando al frente de los grupos. Vinieron de otras dependencias también a ayudarnos, otros compañeros nos estuvieron ayudando también durante los cursos, ellos se hacían cargo de otros grupos y fue como lo hicimos. Aparte, los chicos voluntarios que tuvimos, ellos también se repartían entre los grupos. Yo creo que éramos como, serían unas 90, 100 personas que estuvimos a cargo de los niños, los que estábamos al frente de un grupo. Aparte, había más personas que se tenían que quedar dentro de la biblioteca para diseñar las actividades que iban a seguir. Ellos iban preparando actividades. Había quien se quedaba dentro preparando actividad y quien andaba afuera con los niños llevándolos a todas las actividades. Y no era nada más de llevarlos. Así como ellos hacían la actividad, nosotros la teníamos que hacer con ellos. Si los ponían a correr, pues allá anda la maestra corriendo con ellos. Se los ponían a hacer una actividad, alguna manualidad o algo. Nosotros estar con ellos, ayudarles. Si no podían recortar, lo que fuera, nosotros estábamos siempre para apoyar a los niños. En lo que ellos nos pidieran, nosotros siempre estábamos disponibles. Y sí, en Biblioparque Sur éramos como 80 personas, yo creo 90. Uh-huh. Y en Biblioparque Norte me imagino que también era... La misma cantidad, para dar abasto a todos días, los niños. Sí, bueno, para que siempre estuvieran bien atendidos. ¿Hubo algún costo? Sí, fue un costo, era mínimo. Fue un costo de $180 por niño. Pero ese fue para el material que se usó.

nos dimos a la tarea de hacer una lista de todo lo que los usuarios nos solicitaban, lo más buscado, y tratar de llevarlo a la biblioteca para que las personas ya lo tuvieran disponible. Dentro de lo que compramos, llevamos libros desde infantil para chiquitos de kinder, para niños de primaria de todos los niveles, y hasta literatura para jóvenes, personas adultos. Llevamos libros de terror, libros cómicos, de libros de motivación, los libros que están ahorita de moda, como es la saga de Divergente, la tenemos, Divergente, bueno, Insurgente, Leal, y cuatro. Esas son las que están pidiendo ahora, sí, más. La película apenas va a salir, la de Leal, y nosotros ya tenemos la saga completa. Tenemos libros de motivación para jóvenes. Tenemos el libro de Gaby Vargas y Jordi Rosado, que el de Que Hubo Lecón. Se le ha llamado mucho la atención a los jóvenes ahorita, los jóvenes que nos han visitado y lo ven. Dicen, ay, yo me quiero llevar este libro, lo quiero leer. Entonces, pues claro que se lo pueden llevar siempre y cuando tengan su credencial de la biblioteca. Ajá. Y ya con ese se pueden llevar los libros a su casa. Licenciada Karen, perdón que te interrumpa. Si yo voy a Biblioparques y no encuentro algún libro, ¿yo lo puedo pedir y ustedes lo pueden comprar o...? Sí, eso es lo que hicimos. Tenemos un buzón de sugerencias. Okay. Entonces, en ese buzón, todas las personas que no encuentran un libro que les gustaría leer, lo apuntan, lo dejan en ese buzón. Cuando se llegue la hora de hacer una nueva adquisición, eso es lo que se toma en cuenta para llevarlo a la biblioteca. De ahí es donde nos basamos para hacer las nuevas compras. O sea, si yo quiero todos los libros de Gabriel García Márquez, sí, o Pablo Coelho, todos esos, digo, todos lo encuentras en la librería Gandhi de la Ciudad de México. Autor, bla, bla, bla, y nombre de todo. Sí, okay. Sí. Bueno, pero antes de eso, hacemos un chequeo en los libros del norte, porque no son los mismos libros, tanto del sur como del norte. Entonces, hay personas que van y, oye, es que quiero este libro, me gustaría leerlo, lo checamos en nuestro acervo, si no lo tenemos, le preguntamos al coordinador del norte, y ha habido ocasiones en las que él lo tiene y no lo manda, pero se hace el préstamo mediante el Biblioparque Sur. Y ya nosotros nos ponemos de acuerdo con ellos para luego regresárselos. Luego regresarlo. O sea, para que aquella persona que no encontró su libro, pues se tome en cuenta la sugerencia que haya depositado en el buzón. Y si no se encuentra ninguno de los dos biblioparques, pues se hace acreedor de la compra para que ya la segunda vez que vaya a visitar el biblioparque, pues ya vaya ahí y se encuentre el libro. ¿Qué requisitos se piden si es que se llenen la información para pedir algún libro? ¿O qué es lo que yo tengo que llevar para hacerme acreedor de una credencial de la biblioteca? Para tener su credencial se necesitan nada más dos fotografías, tamaño infantil. ¿Dos fotografías? Un comprobante de domicilio y una identificación oficial vigente. Ya eso sea la del IFE, la de la escuela o algo así. Cuando son menores de edad les pedimos la del IFE de los papás o de alguna persona mayor. Para que esa persona sirva como aval de los libros que el menor de edad se va a llevar. Irresponsable. Sí. En caso de que no lo entregue el niño o el joven, pues le hablamos a la persona que se quedó como aval para que él nos haga favor de regresar los libros. Y ya cuando es una persona mayor de edad, lo único que se les pide es sus fotografías, comprobante de domicilio y su credencial del IFE o cualquier otra identificación. Puede ser la licencia de manejo, cualquier otra identificación. Simplemente que compruebe que sea él. Sí, nada más con que esté vigente y que sea a nombre de él. Con eso se les hace su credencial. En ese mismo momento se les entrega y a partir de ahí ya pueden llevarse los libros. En ese mismo momento que llevan sus fotografías, les empezamos a hacer su credencial y se las entregamos para que puedan llevarse libros en ese momento. Y pues nada más, se necesita todo en original, no necesitamos copia de nada. Se pueden llevar los libros por una semana a su casa. En caso de que no los hayan terminado de utilizar, tenemos la opción de que nos llamen, extiendan su préstamo una semana más para que los puedan seguir utilizando. ¿Todos los libros se prestan una semana? Todos los libros se prestan una semana. Si yo quiero, no lo terminé de leer por cualquier cosa, ¿puedo hablar al biblioparque? ¿Qué es lo que puedo decir? Nada más nos llama, ¿sabes qué? Es que no terminé de leer mi libro, todavía lo necesito, quiero que me extiendas mi préstamo. Y se les extiende sin ningún problema, nosotros les extendemos el préstamo para que lo puedan tener otra semana más. Pero sí es bien importante que nos llamen, porque nosotros tenemos... ¿Paco? Una multa que se les cobra a las personas es una multa mínima. Se les cobra 5 pesos diarios por el atraso. ¿5 pesos? Sí. Entonces, si nos llamas y nos pides que extendamos tu préstamo, ya no se te cobra esa multa porque tú ya nos dijiste que quieres extender el préstamo. Pero si te tardas en hacer tu entrega, tu devolución, sí se te va cobrando una multa de 5 pesos diarios por el libro. Por el libro, ok. Sí. O sea, es una cosa mínima. Sí, por... es mínimo, pero es nada más como que para que la persona se sienta comprometida a regresar en el tiempo que se le, que se le marcó. Uh-huh. Ok. Sí, maestras, ¿alguna otra cosa que quieran mencionar? Porque ya casi nos vamos. Ok, nada más invitarlos al Biblioparque Saltillo Sur y Biblioparque Saltillo Norte, porque tenemos muchas actividades para toda la población, tanto niños, mamás, estudiantes, apoyos, clases. Nosotros como biblioteca, pues el acervo que ellos mismos nos han pedido y que se credencialicen, tanto en, ambos, claro, en el sur como en el norte. Como dijo mi compañera Karen, los requisitos son 2 fotografías, llevar comprobante de domicilio, la copia del IFE o el original, no nos quedamos con nada, como quiera. Si es menor de edad, que lleven al papá o a la mamá. Y fácilmente en 5 minutos les estamos dando su credencial y en ese momento pueden hacer el préstamo. ¿Tiene algún costo aparte de eso? Nada más con eso y ustedes entregan credencial. Sí. Ok. Otra cosa que quisieran mencionar, no sé si tengan también el dato de cuántos libros cuenta Biblioparques. Ahorita tenemos alrededor de 15,000 libros. 15,000 libros. En el Biblioparque Sur. Sur. Nada más. En el Biblioparque Norte en el Biblioparque Sur, como 8,000 libros. 8,000. Ok, sí. Entonces el Biblioparque Sur es el que tiene mayor. Sí, tiene más. Hay que ir al sur, hay que ir a visitar el sur y sobre todo que lleven todos los requisitos que le están pidiendo. No se les cobra absolutamente nada. No se cobra nada. Es entrega inmediata de su credencial. Sí. Si es que llevan todos los requisitos. Y pues en ese mismo momento también se les puede prestar el libro que ellos hasta 3 requieren. Libros se pueden Tres libros. Sí. 3 libros. Pues mira, muy bien, ya. Ya me ahorré en comprarme el libro, que también está muy bueno que compres el libro. Ah, pero sí, pues si quieres también está la opción de visitar el biblioparque. Lo lees, si te gusta lo compras. Okay. Pues, otra cosa, hay gente que nos está yendo a donar libros. Todos se aceptan, obviamente. Con mucho gusto, si tienen algún libro que ya no quieran tener en casa porque ya lo leyó toda la familia, pues ahí se los recibimos. Se los recibimos con gusto. Y sobre todo que la gente conozca que donaron los libros, me imagino. Sí. ¿Verdad? Y poder dar servicio en la maleta viajera a mucho más escuelas. La maleta viajera, ¿cuántas escuelas ha recorrido? Uy, un chorro. Un chorro. Todo Saltillo. Pues han dado por todo Saltillo, en kinder, primaria, secundaria, han dado por muchos lados, incluso centros comunitarios también la hemos llevado. Es una maleta que se lleva a las escuelas que lo soliciten, se queda por 2 semanas para que hagan actividades con ella, que los niños sientan la confianza de acercarse y tomar un libro, que empiecen a despertar en ellos el amor por la lectura. Sí. Y al término de las 2 semanas nosotros vamos y recogemos esa maleta. Okay. Pues si nos permiten las autoridades de la escuela, nos quedamos con un grupo o dos, leemos un libro con ellos, lo comentamos, nada más es para hacerles la presentación de la maleta a los niños y sepan qué tipo de libros van en esa maleta. Y ya que ellos después empiecen a buscar a ver qué libro les gusta, se lo pueden llevar a su casa si ellos quieren y si sus maestros se los permiten, y al término de las 2 semanas regresarlo para ir nosotros por la maleta otra vez y llevarla a más escuelas. A más escuelas. Pues ya lo escucharon las de Biblioparques, las del sur, como las reinas del sur, como lo comentaron ahorita, andan muy movidas y me da mucho gusto que este verano tuvieron muchas actividades. Bastante. Y talleres y que se anduvieron moviendo entre los cuentos y personajes que anduvieron haciendo y sobre todo las nuevas adquisiciones que tiene Biblioparque Sur y Norte. Pues muchísimas gracias por venir el día de hoy. Ustedes, muchas gracias. Informarle a la comunidad lo que Biblioparque tiene para ellos y para ustedes y que la gente vaya y los visite. ¿Dónde se encuentra Biblioparque Sur y Norte ya por último? Es en Boulevard y en Otilio Zurdo Galván, allá en la colonia 26 de marzo. Uh-huh. Es muy conocido, estamos alrededor de varios parques ahí. Entonces, todo el que llegue, que vaya por la central, del lado derecho está un bulevar que se llama Cid González, ahí dan vuelta y a las 4 cuadras nos van a encontrar. Ven fácilmente. El libro desde lejos, ven el libro. Ven el librote grandote, sí. Dices que tiene forma de libro, ahí es ese. Y el Biblioparque Norte está en el bulevar Isidro López Artuche, en la colonia Brisas Poniente, ahí está también. Ahí lo encuentran de color azul. Sí, con una torre muy grande. Una torre muy grande. Pues bueno, a un lado del el gimnasio de la de la UADC. Atrás del campo de los lobos, ahí está. El campo de los lobos. Pues muchísimas gracias, licenciada Brisa Trueba y Karen Rosales, que estuvieron el día de hoy informándonos sobre Conoce tus Biblioparques, en ausencia de la conductora Ángeles Olvera. Un saludo, Ángeles. Pues un saludo para ellos. Y pues esperarles el próximo lunes. Para que vengan y nos informen de más actividades. Claro que sí, muchas gracias. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta que estén bien. Hasta Bye. Luego.